nosotros la semana pasada denunciamos que hay un problema en la provisión de la medicación, no solamente en este hospital, sino es un hecho suscitado en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, a raíz de que a partir de la suba del dólar que tuvimos luego de las elecciones, de las PASO, los proveedores, frente a esa suba, plantearon que ellos están teniendo pérdidas porque la licitación se hizo con un precio a dólar determinado y después de esto ellos plantean que tienen una pérdida. La decisión de manera unilateral, como siempre, es dejar de proveer. Lo que ha conllevado, como decíamos nosotros, que el stock de medicación en farmacia hoy de medicación esencial y de medicación básica sea cero, ¿sí? Ahí están las imágenes que nosotros publicamos de la medicación, de que no hay ningún tipo de reservas hoy en el hospital de ese tipo de medicación. ¿De qué medicación estamos hablando, Silvia? Bueno, la medicación, como te acabo de señalar, que es medicación básica, es lo que tiene que contar cualquier servicio por guardia o cualquier servicio de clínica o cualquier servicio de cirugía. Ni siquiera te estoy diciendo de que alta complejidad. Claro. ¿Sí? Así que lo que hoy tenemos es lo que hay para atender dentro de los sectores ¿sí? de internación. Esto fundamentalmente agravado por lo que yo te comentaba, porque además las licitaciones son semestrales. Quiere decir que esta segunda licitación, que tendría que haber entrado en julio, no entró. Mira, de julio a esta fecha, ya estamos en el mes de septiembre, no ha entrado ningún tipo de provisión. ¿Sí? Por eso nosotros, frente a esta faltante, frente a esta medida, hemos elevado, antes que nada, a la dirección una nota como gremio, solicitando una respuesta de qué manera la dirección va a afrontar esta crisis. Hasta la fecha no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Por otro lado, hemos elaborado un petitorio junto con los compañeros de SICOP, ¿sí? La Asociación de Profesionales, la cual lo vamos a empezar a difundir. De hecho, ya lo estamos difundiendo a nuestros pacientes y aparte de la población, ¿sí? Pero bueno, vamos a sacar un volante y la idea es determinar una fecha en una asamblea. ¿Por qué? Porque, como te señalaba al principio de la nota, este hecho no es aislado en el hospital. Los compañeros del Hospital Belgrano de San Martín, la semana pasada, ante esta situación, salieron a cortar la ruta y salieron a hacer medidas de fuerza, ¿sí? Entonces, esto no va a tardar en suceder acá, en este hospital. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué herramientas tiene el Estado provincial frente a estos proveedores para que lleguen? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Porque los proveedores, lo que nos contabas que están reclamando es, bueno, frente a este precio del dólar, estos insumos no los podemos estoquear porque sería a pérdida. Claro. Ahora, hay una historia de licitaciones y hay algunas empresas que hace muchos años que son proveedores del Estado. Bueno, mira, ellos plantean que se abra nuevamente una licitación con el precio actual del dólar. Pero esto, hasta que se elabore, hasta que se resuelva, hasta que si se lo reconoce la provincia y le da lugar, va a pasar de acá a un mes. Claro. Sí, eso puede ser como parte de una resolución. Ahora bien, nosotros también en el volante denunciamos la falta de insumos, denunciamos la falta de medicación y exigimos una partida de emergencia. ¿De qué manera se puede paliar esto? Una partida de emergencia que tiene que mandar ministerio para afrontar este déficit de medicación, ¿sí? Es un problema económico, ¿sí? Es un problema de decisión política y es un problema básicamente económico, ¿sí? ¿Hay caracterización en quienes son proveedores? O sea, ¿hay pocos proveedores para los hospitales de la provincia? ¿O en general hay competencia efectiva? ¿O es un simulacro esto de las licitaciones? Nosotros entendemos, si bien no tenemos acceso recientemente a quiénes son los proveedores de la provincia de Buenos Aires, sabemos por compañeros. compañeros que trabajan en el Ministerio de Salud, uh-huh. que son siempre casualmente uh-huh. los mismos proveedores quienes licitan y quienes ganan. Uh-huh. O sea, nosotros no podemos constatar y verificar si eso está hecho de manera irregular. Uh-huh. Pero los compañeros que sí tienen acceso al Ministerio y que tienen mayor información, nos señalan esto, que casualmente, vamos a decir entre comillas, uh-huh. casualmente son los mismos proveedores y las mismas empresas aquellas que ganan las licitaciones, frente al Ministerio de Salud en este caso. Uh-huh. Ahora bien, los que tienen la lista de proveedores, te la pueden dar los directores, los cuales también nosotros en esta situación los estamos haciendo responsables a ellos. Porque lejos de prever y lejos de dar una respuesta, todavía no han previsto, al parecer, ningún tipo de resolución, ¿sí? Decías o que... por lo menos en el transcurso de este día, en lo uh-huh. que fue al inicio de esta semana, uh-huh. nosotros no nos ha llegado ningún tipo de resolución. Así que es más que preocupante y es más que crítico. Sí, totalmente, porque digo, si no hay absolutamente ningún tipo de medicación en el hospital y ahí se empiezan a generar situaciones de la necesidad de utilizar esos recursos y no están, digo, la cara visible de esas faltantes son los trabajadores y las trabajadoras. Digo, nadie va a ir a buscar al director, al ministro de salud, al proveedor. La cara van a ser ustedes siempre, en realidad, de este problema, en realidad, los que quedan expuestos ante este tipo de situaciones, ¿no? Claro, además, imagínate, no solo eso de dar la cara, sino también nosotros tenemos un riesgo legal frente al ejercicio de la profesión, uh-huh. ¿sí? Entonces, como primera medida, como te acabo de señalar, acá nosotros vamos a hacer una divisoria de aguas. Nosotros estamos denunciando el faltante, no solamente en esta instancia, sino muchísimas veces, ¿sí? Muchísimos años, no solamente frente a este gobierno, sino al anterior, porque el achique presupuestario, los presupuestos cada vez más exiguos son medida y han sido medida de todos los gobiernos que han pasado. Sí, entonces son todos responsables de que hoy la salud esté en este colapso. Sí. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es la situación interna que uno tiene que vivir, porque los sectores, a sabiendas de que esto está pasando, cada uno se está resguardando. Entonces es decir, no, si a mí me vienen a pedir, yo les digo que no y me los guardo para mí. Claro. Como si se tratara de que el paciente de él no es mi paciente y viceversa. Entonces es realmente feo trabajar en un clima laboral y ya de por sí con el déficit diario y demás, ahora agravado por esta situación. Totalmente. Decías que están preparando una volanteada conjunta entre ATE y SICOP. ¿Lo van a hacer cuándo? Mira, nosotros estamos esperando terminar cada uno con sus jornada laboral que tenemos y juntarnos en un momento y terminar de elaborar el volante. Lo empezamos el viernes, le pusimos las consignas, así que yo creo que hoy ya estaría finalizado y creo que mañana, en el transcurso de la mañana, empezar a difundirlo.